yo sea trampa por creer en ti, por creer en tu sonrisa, por creer en tu amistad, sin pensar que era un capricho y nada más. Pero hoy me he prometido, solo por mi bien, arrancarte de mi vida para no volver a creer en las promesas, engañar mi corazón y a confiarle a cualquiera mi amor. El año que viene, un día como este y a la misma hora, serás un recuerdo, mi triste pasado serás una historia. Yo voy a arrancarte de mis pensamientos, de todas mis cosas, quemaré tus cartas, tiraré tu foto y todas tus limosnas. Un recuerdo, una nube gris. El año que viene, yo seré feliz. Y te juro, me ha costado esta decisión, pero tengo que olvidarte por bien de los dos. Y si tienes que alejarte, encontraste un nuevo amor, solo espero que te quiera como yo. Y esta lágrima que nace en mi corazón no te hará sentir culpable de lo que pasó. Contarás como una hazaña que te quise de verdad, pero juro que te voy a olvidar. El año que viene, como este y a la misma hora, serás un recuerdo, mi triste pasado serás una historia. Yo voy a arrancarte de mis pensamientos, de todas mis cosas, quemaré tus cartas, tiraré tu foto y todas tus limosnas. El año que viene, un día como este y a la misma hora, serás un recuerdo, mi triste pasado serás una historia. Voy a arrancarte de mis pensamientos, de todas mis cosas, quemaré tus cartas, tiraré tu foto y todas tus limosnas. El año que viene, un día como este y a la misma hora.